Thank you. Esta es una grabación del entorno sonoro que se percibe en un 15 de septiembre de 2020 en la Ciudad de México, en la zona sur de la ciudad. Vivo en una colonia bastante silenciosa, así que lo que escuchamos es la perspectiva del paisaje sonoro a la distancia, enfocado hacia el oriente. Estoy por el rumbo de Culhuacán, así que esta orientación está dirigida hacia esa zona, Cerro de la Estrella, los inicios de Tláhuac e Iztapalapa, donde podemos escuchar esta continua explosión de cohetes. Es el festejo patrio, es lo que se acostumbra, tirar cohetes en la noche. Es interesante escuchar esta secuencia, preguntarse qué hay detrás de ese gusto de lanzar esas explosiones y que inunden el espacio. Por ejemplo, para quienes la escuchamos en la lejanía, nos hablan de una fiesta remota y que al mismo tiempo comunica. Decía Octavio Paz que el mexicano era un ser silencioso que expresaba su emoción con un grito o con un cohete. No sé qué tanto de eso se pueda traducir aquí, pero de cualquier manera es un paisaje sonoro interesante este que se escucha ahora, combinado con las demás capas, los grillos, el agua goteando por la lluvia que cayó, las ambulancias, las alarmas, los rumores de lejanas fiestas. 15 de septiembre de 2020, el día del grito silencioso, Ciudad de México.